indiferente en apariencia, alzado, observaba el tránsito abrumador de la turba turista que aproximaba la nariz a su lienzo, mientras el loro guía de turno repetía la misma cantinela, rebasando el límite del hastío. Orgulloso de su creador, el bufón Pablo de Valladolid disfrutaba lo indecible al escuchar los halagos del maestro Diego Velázquez, enojándose a veces con los comentarios erróneos del público menos versado en pintura. «Te has equivocado, ignorante», pensaba. «Soy Pablo, y ese tal Goya no es mi creador. Además, ¿quién es Goya, si solo el mío es verdadero pintor?» Desde tiempo atrás, el bufón maduraba la idea de salir de aquella prisión de tela y fusta que le mantenía cautivo, tal vez como prueba a superar para alcanzar la gloria. Y lo hacía por las noches, con la protección de la tenue luz del edificio, cuando cambiaba su eterna pose vertical y, libre de miradas, estudiaba los secretos de la celda. Poco tardó en descubrirlos. En apenas 2 jornadas logró maestría en la técnica del escapismo, sin atreverse de momento a caminar más allá del extintor de la esquina. Concluido el plazo que la prudencia recomienda, puso fecha para la expedición por el Museo del Prado, y dormido en su cubil, soñó con el momento triunfal. La calma era absoluta. Se descolgó lentamente del marco y comenzó a peregrinar por los corredores del museo, observando con atención todas y cada una de las telas que abrigan sus paredes. Se sintió como aquellos que cada mañana discurren ante él, y olvidando su verdadera condición, se admiró de sí mismo, de la hazaña que estaba llevando a cabo, y al ver a esos pobres diablillos bidimensionales, se proclamó elegido. Pablo se engrandeció sin mesura, mutando a rey, y como tal desfiló por palacio ante la mirada inocua del vasallaje. Fue al pasar ante las hilanderas cuando reparó en su atavío que, vulgar y andrajoso, no estaba a la altura de tan elevada posición. Se introdujo en el cuadro y con altivo ademán solicitó un vestido de seda rojo y dorado, luenga capa y ornamento vario. Una vez dispuesto, fuera ya del marco, la más joven se dirigió a él con dulce tono de reproche. «Bufoncito, ¿y los cascarrillos, las cabriolas prometidas? Mucho nos aburrimos, alegra nuestras vidas. Algo tarde lo pides, pues ha cambiado mi estado, y un rey no hace esas cosas. Te has equivocado». Lanzó sonora carcajada, y las hilanderas decepcionadas volvieron silentes a su inmutable pose. Prosiguió el viaje muy ufano, disfrazado de monarca, repartiendo fulgor entre penumbras. Entonces pensó en las riquezas propias de semejante cargo, y sin un realillo de vellón en sus arcas, decidió buscarlas entre tanto súbdito desocupado. Con la suerte de frente, quedó absorto contemplando el botín que ostentaba el cambista y su mujer. Se deslizó entonces con sigilo para salir victorioso con apacible sobrepeso. El prestamista, al descubrir tamaña fechoría, increpó al pillastre. «Bufón miserable, no está todo mi dinero. Devuelve de inmediato lo que me has robado». «¿Qué bramas, gris banquero? Déjate de usuras, filibustero, que te has equivocado». Dicho esto, Pablo de Valladolid partió en busca de nuevas andanzas y con chulesca gallardía deambuló en pos de una cortesana de su agrado. La suerte se alió con el impostor, mostrándole un óleo con imponente dama desnuda, gratamente insinuante. Comprensivo, tuvo a bien sacrificarse por la dicha del paisanaje, y obviando todo protocolo, penetró. Al marcharse, la mujer laboriosa se lamentaba. «Bufón, ¿y mis monedas? Es lo pactado, y sé que las llevas. Valiente osadía, que soy el rey del Prado. Farsante, de prados poco sé, tan solo que no he cobrado. Lo lamento, maja, que pague el tal Goya, que conmigo te has equivocado». Satisfecho con los últimos lances y sediento por tanto trajín, buscó a quien le diera de beber, y como siempre, la fortuna tendió su mano portándole raudo hasta el triunfo de Baco. Desecó estanques de vino, juerga mansalva, y como hiciera una y otra vez, se burló de Baco y sus leales, incumpliendo el trato, mintiendo con vileza. Ebrio en extremo, danzó errante dando tumbos por aquel laberinto. Perdido, desorientado, espeso, atisbó malamente dos figuras enmarcadas. Accedió con dificultad y resoplando pidió ayuda a viva voz sin obtener respuesta. Al instante sintió inmensa presión en el torso, mientras una fuerza de natura ignota le alzaba hasta rozar el travesaño. Imagen grotesca. Dos ojos desquiciados observaban al bufón que, mermado, con sonrisa babeante y habla arrastrada, dijo: «Os conozco. Tú eres Marte y aquel Urano». Bufón bufado. «Soy Saturno, y tú, mental enano. Mas no seré yo quien te devore, pues tus delirios ya te han devorado». Un singular relato que nos ha enviado nuestro amigo Ignacio Moya Roche desde Valencia. No está nada mal, ¿verdad? El bufón devorado a sí mismo. ¿Cuántas cosas encriptadas en este relato? La rosa de los vientos en Onda Cero.